said, settle down, everything is fine. Take your eyes off the floor. She said, no, I'm not, no, I'm not, no, I'm not alright. I lost my head on the door. She said, antisocial, antisocial. Corre rock. Esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Radio Estéreo 506. Muy buenas noches a toda la gente que está conectada a través de la MixLR, a través del Facebook Live, un lunes más acá en Cultura Rock. Don Jackson González, solo carreras, hermano. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Johnny? ¿Todo tranquilo, sí? Todo bien, por dicha. Bien portado. Me escucho, sí, porque mi micrófono tenía, yo no me hago cuenta. Ahora sí, ahí ya ahora sí se escucha. ¿Cómo va todo? Todo bien, por dicha, todo bien. Sí. Bueno, Maga, hoy estamos súper contentos en un programa más. Para la gente que se viene conectando, hoy estamos transmitiendo para Radio Nova CR, para Estéreo 506, para Radio Estéreo 506 y para Asalto Mata Radio Rock. Rock desde España. Desde España. Un saludo para todos los españoles. ¡Ole! Saludo a todos los españoles que nos están escuchando. Bueno, si los están escuchando en este momento, pues bien. Y si no los están escuchando, los van a escuchar el miércoles. Los vamos a levantar con buen rock. Sí, ma. Sí, miércoles quedaría como a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, mae. Buenas noches, dice mi amigo Luis, ¿cómo estás, Luisito? Pura vida. Un saludo muy especial ahí para Luis, que se conectó en el Facebook Live. Y en la MixLR tenemos por ahí a Julio Cortés y a Oscar Mena, más toda la gente ahí que está ahí. Saludos invitados a todos los que podemos ver, porque hay muchos que se conectan y no tenemos el nombre de ellos. Es correcto, hay mucha gente que se conecta y no sabemos cuál es el nombre porque salen como invitados. Nada más descarguen la aplicación para saber quiénes son. Saludos para Georgina Rojas también, que se acaba de conectar a la transmisión. Saludos del Facebook Live. Estamos transmitiendo por Radio Estéreo 506 Vamos a ver si podemos compartirlo con el con Asalto Mata ahí. Asalto Mata Radio, Radio Rock. Rock de España. Así es el nombre completo. Asalto Mata Radio Rock.com. Ahí este pues radio hermana que junto a Radio Nova estamos transmitiendo Cultura Rock. Somos tres y vamos creciendo, Johnny. Ah, sí, vamos creciendo. Vamos creciendo. Entonces, aquí estamos, al pie del cañón. Y bueno, también para los invitados, cuando traemos invitados y demás, mucho más exposición, ¿verdad? Para que claro, desde lo tomen en cuenta ya. Y cualquier persona lo valore. Estamos brincándonos el charco, como dicen. Estamos en el otro lado del mundo. Estamos transmitiendo para España también. Y eso es algo que nos llena de orgullo. Poder transmitir y poder llevar, pues, alguna que otra canción nacional, canciones, grupos nacionales, en realidad, de todo, bastante. De todo, bueno, hermano, usted dice si empezamos la noche de hoy con buena música. Bueno, y te traje música clásica. Clásica, clásica, clásica, clásica, clásica, clásica. Ajá. Te traje una banda mexicana. Si te digo, ¿sabes quién es? Enrique Guzmán. Ajá. Pues te traje una agrupación donde Enrique Guzmán empezó. Pero eso es un clásico. Eso es un clásico. Estamos claro. Hablando que Enrique Guzmán, que era de los 60, más o menos. Esta agrupación empezó en 1958. Empezamos desde atrás, hermano. Empezó en el 58. ¡Wow! Y de ahí, principio de los 60 fue que ya empezaron ellos como a darse más a conocer, ¿verdad? Pero una agrupación mexicana. Vamos nada más y nada menos con los Tin Tops. Y una canción que reconocemos, no solo por su versión original, sino también por la versión que sacó después la hija de Enrique Guzmán, La Plaga. Okay, esta entonces. Canción es una versión de una canción precisamente llamada Bonnie Moroni. Ya te digo el nombre del cantante, se llama... Bonnie Moroni, así se llama así se llama la canción original. La canción Ajá. original. De ahí la sacó. Después la traemos. De ahí ellos le hicieron un acople en español. Ajá. Y bueno, pues salió esta canción que es reconocida en Latinoamérica, súper reconocida. Bonnie Moroni se llama la canción. Ajá. Ya te digo. Bueno, esta es interpretada por los Tim Tops. Esta es por los Tim Tops. Con Enrique Guzmán a la voz. Bueno, y vamos a la música entonces. Vamos a la música y ahora cuando vuelven les tengo el nombre de la canción original. Que se llama El nombre del cantante original. El nombre del cantante original. Que, bueno, vamos a escuchar La Plaga. Ok. Vamos a escuchar este temita. Con esto empezamos la noche de lunes en Cultura Rock. Arriba, ahí está. No, esa no la bajo. Esa es. Qué raro. Ah. Ahora sí. Bueno, no, la que se había programado era Popotitos, no La Plaga. La plaga es súper conocida también, pero esta es más movida todavía. Y quise empezarles con canciones movidas. Tengo dos canciones ahí bastante. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar. Sus piernas flacas se parecen quebrar. Bueno, a ver, mientras tanto les puedo leer aquí un poquito de los Tin Tops. Ahí está, ahora sí. Ya ahora sí. Ahora sí. Una agrupación mexicana que logró importantes éxitos musicales en los 60s con distintas latitudes de Latinoamérica, España y Estados Unidos. Oiga, no solo fue en Latinoamérica que esta gente tuvo repercusión, sino que también en España y Estados Unidos. Rock and roll, es puro rock and roll en realidad esto. Rock and roll del bueno. Bueno, el bueno. Exactamente. Bueno, ahora sí vamos hablando. Entonces con esta canción que se llama Popotitos. Popotitos. Mi amor entero es de mi novia Popotitos. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotitos no es un primor, pero baila que da pavor. A mi popotito yo le di mi amor. Popotitos baila rock and roll, y no la ves ni con la luz del sol. Es tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Popotito no es un primor, pero baila que da pavor. A mi popotito yo le di mi amor. Parece volar. A mí su universo nunca va a llegar. Con popotitos me voy a casar. De ahí en adelante la voy a alimentar. Popotitos no es un primor, pero yo le di mi amor. Bueno, nosotros seguimos acá en Cultura Rock. Oye, es que Jackson se me acomodó rarísimo. tengo tres espacios aquí en el mic. Se acomodó. Ahora es culpa mía. Entonces estoy con los volúmenes ahí. Es que a mí me gusta estar de frente aquí para que me vean guapo en Facebook. Un toque enredado, mae, pero no, ya todo solucionado, todo solucionado. Todo bien ya. Por dicha, sí. Bueno, ahí vamos. Lo logramos. Ahí vamos. Bueno, esta canción, la versión original corresponde a Larry Williams. Es una versión igual de rock and roll, como de los años 50, por ahí, principios de los 50, 52, 54, por ahí empezó esa canción. Y después los Teen Tops hicieron su versión, ya de más movida, ¿o? No, en realidad creo que es más movida la otra. Sí. Pero hicieron su versión en español, ajustándola a su lengua natal y a nosotros, al mercado latinoamericano, y pues tuvo bastante éxito. Sí, fue una... Ahí la puse, pongámosla de fondo, la pusiste de fondo, la de Bonnie Moroney. Ajá. La original de Larry Williams. Sí, ahí la tenemos sonando al fondo del... Dame un toque de volumen. Sí, está mejor esta, creo, man. Es que eso es un rock and roll más puro. Sí, me gusta más esta. Sí, dale. Oa. Sí. 1, 2. Ya se suelta aquí a bailar. Me gusta más esta, más movida. Esa, para empezar, bueno, ahí, cultura rock ponemos de todo. Esto es lo que caracteriza cultura rock, que empezamos ahí con musiquita, pues, clasiquitos, y después vamos subiendo y ya después por ahí tiramos algo de... Hoy tenemos un programa pesadito, yo creo. Sí, es que el pasado fue muy suave, porque sí, lo pidieron muy suave. Vamos a ver si logramos cerrar pesadito. Este programa fue el programa pasado fue un toque suave. Sí, pero fue que complacimos mucho. Sí, sí. Uh-huh, uh-huh. Por ahí Oscar Mena dice que estaba mejor la plaga, mae. ¿Le gusta más la plaga? No, pero Popotitos es vacilón, a mí me gusta, tiene una letra vacilona. Y la música, musicalmente, es pegajosa. Bueno, mae, estamos transmitiendo para Costa Rica, estamos transmitiendo para España y estamos transmitiendo para México. Un saludo para Lobita Guerrera, que se ya está conectado, Lobita. Allá no puede faltar. En México. Lobita, acabamos de poner una canción que fijo la conoces. Claro, tiene que conocerla, si más de una vez la bailó. Más de una vez la bailó, seguro, jovencilla. Bueno, mae, sigamos con la música. Bueno, seguimos entonces, vamos con... a ver, ¿qué tenemos por acá? Con los Champs. Vamos con esta canción, pongámosla, no le voy a decir nada, nada más pongámosla y después les doy con la reseña. Ok, para la gente del Facebook Live, por si el Facebook se llega a cortar, nosotros estamos transmitiendo por tres aplicaciones en realidad, bueno, por dos. Estamos transmitiendo por Radio Stereo 506 en este momento, por la MixLR y estamos transmitiendo en Radio Nova por la aplicación de Radio Nova también. Entonces no tiene excusa de que se perdió el programa. Porque no estaba funcionando en Facebook Live. Ya saben, nosotros transmitimos arriba de la página de Radio Stereo 506. Hay una pestañita que dice usar app. Nada más abren ahí, le dan play y pueden entrar a escuchar el programa completo sin necesidad de que se les vaya a cortar el video. Bueno, vamos a ver quién pega con la canción, el nombre de la canción. Okay. Vamos a ponerla. Estamos escuchando Tequila, una canción pequeñita, 2 minutos 14. Tequila, nada más y nada menos que The Champs. Esta canción fue compuesta en 1958. ¿En el 58? En el 58. O sea, les traje puros clásicos hoy. Bastante rato, ¿no? Bastante rato, sí. Sí, bueno, así empezamos el programa del día de hoy. Con dos clásicos. Y te quería comentar sobre esta canción. Esta canción, vos puedes decir que tal vez es rock and roll, pero no es rock and roll. ¿No? No, el rock and roll tiene los inicios en un género que se llamaba Rhythmic, ¿cómo era? Conocido como Rhythmic como, and Blues. Ajá. O sea, como Rhythm y Blues. Esto es de ese género. O sea, es antes del rock and roll todavía. Bueno, aquí en Costa Rica los señores mayores le llaman Twister. A eso. El Twist. El Twist. Ajá, más o menos, sí, pero sí. Eso era... Se llamaba Rhythmical and Blues. Ah, ok. Entonces, eso es... Ese es el nombre técnico. Eso es el nombre técnico. Ese es el nombre antes del rock and roll. Aquí, o sea... Aquí eso es twist. Ya sabemos que el rock and roll viene del blues, ¿verdad? Ajá. Y antes de llegar al rock and roll en sí, fue esto. Entonces aquí estamos viendo raíces todavía, todavía más raíces. Si te estaba tirando rock and roll, ahorita te estoy tirando más raíces todavía de lo que llegó a ser después el rock. Ok, eso es cultura rock entonces. Eso es donde vamos aprendiendo de géneros, vamos aprendiendo de diferentes, pues, ¿qué se puede decir? Mae. Ramas, de todo, del rock. Aprendemos de todos los subgéneros. Raíces del rock. Bueno, esta canción, te comentaba nada más, ajá, aquí fue, ganó un Grammy a la mejor canción de este ritmo en 1959. El 59, o sea, eso claro, es un clásico. Es un clásico. Y eso que la canción no dice nada, o sea, es pura música. Es pura música. Ahora sí vamos con un clásico ya más, bueno, pues Tequila es un clásico conocido, pero ya tal vez algo. Te traje una sorpresa. Sí, estaba viendo. Algo que la gente ya pues conoce más, si se puede decir así, ¿verdad? Exactamente. Esta canción que te traje, la semana pasada me lloraste que nunca había puesto Hombre G. Ah, sí. Entonces te traje una canción que no es de ellos. Ajá. En realidad no es tampoco del otro grupo que la toca. Ajá. Pero esta versión la hicieron juntos. La hicieron en un concierto, Hombre G y Enanitos Verdes. Hicieron un concierto que se llamaba Huevos Revueltos. Ahí tocaron los dos y tocaron esta canción, El Extraño de Pelo Largo. Su versión original pertenecía a La Joven Guardia. Y aquí la tocaron ambos, la versión de Enanitos Verdes por Hombre G y Enanitos Verdes. Ok, vamos a la música y regresamos. Escríbenos o mándanos un audio al WhatsApp de la radio 7157-8405, 7157-8405. Nosotros seguimos en cabina. Para la gente, si hay alguna persona allá del otro lado del charco que quiera mandarnos un WhatsApp, Es más 506. Más 506 y el número que mencionamos hace un ratito. Ok, y el número es 7157-8405. Si ustedes quieren mandar un audio por ahí, es este, le prometemos que lo ponemos al aire. Bueno, por aquí dice Lobita, por aquí andamos cada 8 días. Por poco hoy me quedo dormida. Oiga, se perdió la primera canción que se la pusimos especialmente para ella. Sí, sí, sí. No creo que no haya escuchado, nunca haya, bueno, más bien que nunca haya bailado con Enrique Guzmán, sí, a claro, los, claro. Fijo que sí. Bueno, ya andamos un poco pues afectados porque estábamos en una construcción acá y se hizo un polvazal, o sea, mucho polvo, y entonces andamos ahí como un toquecillo fregados de la tos. ¿De la tos? Sí, man. Sí, sí, demasiada tragada de polvo. Bueno, seguimos. Seguimos entonces con más musiquita. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar ahora esta banda británica, Whitesnake. Ajá. Es una banda de hard rock fundada en 1978 por David Coverdale, tras la separación de Deep Purple. Entonces se separó de Deep Purple y se fue para Whitesnake. Vamos con esta canción que se llama... Bueno, un saludo ahí para Rafa Carpio, que se unió a la transmisión del Facebook Live. Rafita, saludos, dice. Saludos, Rafita. Compas, por acá haciendo pelota, pura vida, mi hermano. Saludos, Rafita. Usted sabe que si quiere escuchar bien el programita, pásese a la MixLR, ahí lo escucha completo. Bueno, vamos con esta canción entonces que se llama Here I Go Again. Ok. De Whitesnake. Vamos a la esta música. Versión en vivo. Vamos a la música y regresamos. I don't know where I'm going. Hanging on the promises and songs of yesterday, I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Light 'em up, Ernesto. Make some fucking noise, Bobby. Again on my own. Don't tell me only wrong. Qué piezón, ¿ah? Muy buen tema, muy buen tema. Muy bueno. Así como puro para, hard rock. Para ir entrando puro poquito, rock. Un poquito más, más. Exactamente. Más al rockcito. Más al rockcito. Ah, o sea, es que estamos en el día 238 del año. ¿En serio? Sí. No, no sabía, no. No me pongo en esas pequeñeces. Estamos en el día 238 del año y quedan 127 días para finalizarlo. Pucha, ah, sí. Nada más y nada menos. Ahorita venimos con un día como hoy en el rock. 26 de agosto. Vamos a ver qué pasó. 26 de agosto. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver. Seguimos. Bueno, te traje una sorpresa. Eso es una sorpresota, mae. Debería darme un premio y todo por eso. No sé, una birra tal vez o algo así. Dígame. Te traje un grupo peruano. Se llama Ushpa. Ushpa. Desde hace días querés poner el grupo, ¿verdad? Así ya lo quería poner. Mae, es que musicalmente son muy buenos. Bueno. Ellos no cantan en inglés ni en español, sino que cantan en la lengua quechua. Quechua. Quechua. Quechua. Ajá. Son peruanos. Ok, súper interesante. Este grupo es de hard rock, ajá, blues y rock and roll, digamos. Ahí de todo un poco. Pero la música sí es muy hard rock. Vamos con esta canción, que es uno de sus grandes éxitos. Esta agrupación empezó en 1993 y a la fecha todavía se mantienen tocando. Entonces los invito a escucharla, realmente a sacar tiempo. Tal vez no entendemos lo que cantan, pero la música sí es muy, muy, muy buena. Y pues. Pues vamos, eso es el rock, eso es el rock. Vamos con esta canción, Corazón Contento, por Ushpa. We'll be right back. Estábamos, me gustó la batería, mae. ¿Qué tal? Me gustó la batería, mae. A mí me gusta todo ese grupo. Musicalmente, mae. Esa última parte es muy buena. Esa influencia andina, digamos. Sí, y ahí le meten un toquecillo como de violín, pero así tipo esa gente pues ahí, está, de los Andes. Está interesante, ma, el grupo que nos trajiste de propuesta el día de hoy. Un grupo a mí me gusta mucho. Peruano. No entiendo ni costra lo que cantan. Se llama Uxpa. Uxpa. Qué toque. Bueno, esa fue una banda peruana. La recomendación de la semana aquí por el señor Jackson González. Sterling Chávez González. Por cierto, también, ma. No es familia suya. No, primo suyo, yo sí, tal vez. Saludos cordiales, amigos. Los felicito por ser parte de la Radio España. Ok. Asalto Mata, Radio Rock, allá en España. Estamos transmitiendo. Santi, nos está saludando. En línea, Sterling. No, pero ¿quién dijo lo del Radio España? Sterling. Sterling. Ah, ok, correcto. Solo corazón se les entendió. Sí, es que la pieza viene. Esos bichos raros, dice Oscar. La pieza está en quechua. Ajá. Solamente el coro va a estar en español. Ok. Pero ellos, por lo general, todas las piezas las cantan en quechua. Bueno, y si usted quiere saber qué es. Quechua. Es un idioma nativo de Perú. Búsquelo e investigue. Eso es cultura rock, señores. Eso es cultura rock para. Y ahí me dicen, me traducen las canciones. No, yo ya he traducido un par. Yo ya he traducido un par. Las canciones, las letras son. Bueno, la que traduje. ¿Cómo se dice? Traduje. Traduje. La que traduje. Esa. La letra era muy sencilla, pero no era esta, era otra canción. Era muy sencilla. Ajá. Tres estrofas y ahí se iba toda la canción. Muy así, muy similar a José Catmani. Ah, bueno, imagínate. Pero bueno, a los pollitos, ¿verdad? Porque José Catmani tiene composiciones muy muy muy muy fabricadas. Ya vamos a hacer un especial de Catmani. De Catmani. Es más, vamos y nos traemos al carajillo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? A Pedro. A Pedro. Vamos a traer a Pedro acá y vamos a hacer un especial de Catmani. Sí, se lo dejamos por ahí. Madre, seguimos con la música. Vamos con la música porque hoy tenemos hora y media de programa nada más. Y sí, pero ya acelerado hoy. Sí, vamos rápido. Bueno, y vamos con esta banda, Gamma Ray. Todos sabemos quién es. Ajá. Con su canción Master of Confusion. Ok, para la gente. Vamos al puro power. Para la gente del Facebook Live, si el Facebook se llega a cortar, entren ahí, dice usar app. En la aplicación, en el Facebook de Cultura Rock o en el Facebook de Radio Stereo 506. Y a la gente de Radio Nova que nos está escuchando a través de la aplicación, el número del WhatsApp es 7157-8405, 7157-8405. Si usted quiere algún tema por ahí que podamos poner. Y para la gente de España es más 506-7157-8405. Pero la gente de España ya está durmiendo. No, ahorita están durmiendo. Ahorita están durmiendo. Tiene que ser un mae. Son 8 horas de diferencia. Son 8 horas de diferencia, pero puede que esté alguien conectado por ahí. Sí. Yo diría que más bien nos van a escuchar en las mañanas. Sí, no. Ellos van a retransmitir el programa. El programa se transmite los miércoles a las 7 de la mañana, pero por ahí tal vez haya un mae que tenga que trabajar de noche. Y también recordarles que por Radio Nova Estéreo. ¿Cómo es? Radio Nova CR. Radio Nova CR. Se cruzaron los cables. Por Radio Nova lo retransmiten miércoles. Y los domingos. No, los miércoles, nada. ¿Miércoles? Más. ¿Ya domingos no? No, domingos no, solo miércoles. ¿Cómo no? No, Damián habló conmigo y hicimos ahí un arreglo. Ah, ok. Entonces los miércoles a las 4 de la tarde. Solo miércoles a las 4 de la tarde. Ok, ok. Bueno, vamos a la música. ¿Seguimos? Seguimos. Ok, vamos a escuchar este grupazo y volvemos. Off, can leave a message. Bueno, seguimos en Cultura Rock, son las 9:20 de la noche. Ya se nos está yendo casi. Sí, sí, estamos bien conectados, estamos con buena música. Estamos sobre el tiempo. Déjeme ver aquí en la MixLR, tengo totalmente abandonada. Una de Mago 2, dice Oscar. ¿Una de Mago? Sí. A Menita le gusta Oscar. Le gusta Mago, sí, siempre nos pide. Pero hoy le voy a poner una buena, una que va acorde a lo que estamos viviendo ahorita con esto del Amazonas y todo. Que va mucho a la era como se ha vuelto, ¿verdad? Que es así todo cibernético y todo. Al cambio. Vas a ver a que te va a poner en el Osquitar. Te tengo una buena ahí. Más, se conectó por ahí también nuestro amigo Jorgito. Famoso. Saludos, Jorge. Saludo muy especial para Jorge y Julio Cortés, que está conectado. Jorge, también. ¿Pudiste escuchar ahí el grupo Quechua que puse ahí, el grupo de Perú? Julio Cortés, que andaba en Perú hace poquito. Tenemos que preguntarle a ver si... Sí, también lo escuchó por allá. Sí, escuchó al grupo por ahí. Uh-huh. Y en el Facebook Live tenemos a nuestro amigo Kendall Soto, del artista nacional. Kendall Papá. Soto. Nada más y nada Saludos menos. A Kendall. Un saludo ahí para Kendall Javier Soto Sánchez, Kendall Soto, del artista nacional. Dice que si lo podemos complacer con Metallica... O también dice gran programa. Claro, claro, un programita de rock hace falta. Vamos a ver si la programamos por ahí, Kendall, para que no los vuele el Facebook. Igual, usted sabe que por la MixLR es donde está todo el mundo conectado. Arriba donde dice Radio Stereo 506, hay una pestañita, dice usar app. Y entran directamente a la MixLR. También puede escucharlo por Radio Nova, el programa Radio Nova CR. También en la página de Facebook, usar app. Estamos retransmitiendo para Radio Nova y el miércoles a las 7 de la mañana sonamos en España. Por medio de asaltomataradiorock.com. Okay. Saludos para la gente de Asalto Mata Radio Rock. Y a toda la gente de España que nos escucha por medio de ellos. Saludos ahí para todos los españoles. Aquí ponemos bastante música española. Por cierto, ahora vamos, ya que Oscar nos pidió y estamos hablando de españoles, pues vamos entonces con Mago 2. Y esta canción, Satania, que tiene un mensaje bastante peculiar, hay que ponerle atención. Vamos a escucharla, okay, la versión en concierto. Vamos a escuchar, tratamos de poner en concierto para que no los corten en Facebook. Pues si se puede decir así, porque si le ponemos la versión normal... No, pero esta versión concierto yo creo que sí está registrada, entonces puede ser que tal vez nos vuelen también. Sí, puede ser. Pero bueno, vamos con Satania por Mago Dios. En su versión Foltergeist. Ok, ya saben, si se vuelan al Facebook Live, por la MixLR estamos hasta las 10 de la noche. We'll be right back. Suena rico, empieza rico esa pieza. Empieza muy rico, mae. Es bastante diferente a cualquier canción de rock, si se puede decir así. Sí, sí. Empieza con una sinfonía ahí, vacilona. Pero eso es por la versión en concierto. La versión original empieza de una vez a la batería. Ok. Pero sí, me llama mucho la atención la letra. Por el tema de que, bueno, esto ellos lo compusieron en, ¿qué? El Fall of the Great Sex del 2001, creo, si no me equivoco. Ajá. A ver, vamos a buscar aquí. Creo que en el 2001. Y estamos a casi 20 años ya después de que lo hicieron, 18 años. Y muchas de las cosas que ellos dicen en esa canción hoy son reales ya. Dice en la canción, dice: diseñate un gesto tierno, un ¿cómo es? Un beso tierno, un gesto de amor. Ya lo tenemos en los emoticones. Sí, sí. Después dice: diseña un programa especial para llorar, donde las lágrimas puedan elegir variedad. Son cosas que tenemos ahora, hoy por hoy, en WhatsApp. Todo el mundo habla por emoticones, por stickers y todo, y ahí eligen sus cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos cómo eso que ellos en ese momento, pues tal vez no lo veíamos, porque en ese momento teníamos Nokia de esos que duraban como 1000 años, de los que se caían y se rompían? Pues hoy, sí, exactamente, pues hoy son reales. Y cómo se ha perdido la humanidad, ¿verdad? El contacto físico con la gente, el hablar, ahora todo es WhatsApp, todo es por teléfono. Bueno, para unas cosas es buena, pero para otras cosas también. Exactamente, pues. Y eso nos hace también, esto mismo que está pasando ahí en el Amazonas, que nos hace perder precisamente ese tacto que tenemos con el planeta, ¿verdad? Es correcto. Bueno, ya que estamos hablando de que un día ellos pensaron en eso que está pasando, ¿por qué no vamos a escuchar un día como hoy? Vamos a escuchar un día como hoy, entonces. Lo que pasó un día como hoy en el rock. Ah, qué lindo cantás. Bueno, un día como hoy en el rock, 26 de agosto de 1966, nace la cantante rock alternativo Shirley Manson. Shirley Manson. Ajá. Ella es vocalista de la banda Garbage. Es actriz y modelo. El 26 de agosto de 1968 se publica la canción, el single de los Beatles, Hey Judith, en Estados Unidos. Hey Jude. Dios, qué lindo canto yo. Estoy cantando más hoy. Y para los amantes de Jimi Hendrix, el 26 de agosto de 1970 fue la última vez que Jimi Hendrix apareció en público. Murió 23 días después, el 18 de septiembre de 1970, en Londres. Una de las mayores pérdidas que ha tenido. Sí, y cuando trabajaba en su nuevo álbum, pues de ahí, tuvimos la pérdida ahí de Jimi Hendrix. Vamos a ver qué más tenemos por acá. En un día más en el rock, dice que el 26 de agosto de 1979 nace el guitarrista Alison Robert, integrante del grupo de rock estadounidense Donas. ¿Has escuchado Donas usted? No. Che, Donas. Muy bueno. No lo he escuchado. Y eso fue un día como hoy. En el rock, 26 de agosto de 2019 ya, ¿verdad? 2019. Estamos correcto. 26 de agosto de 2019. Como les dije hace un rato, quedan 127 días para terminar el año y estamos en el día 238. Seguimos, caballero. Seguimos, entonces. Vamos con esta canción que nos pidió Kendall. Nos pidió dos canciones. En realidad, le vamos a poner esta. Ajá. Que la encontré por ahí. Bueno, nos pidió un grupo, en realidad. Nos dijo que pusiéramos algo de Warrant. Entonces, vamos a ponerle esta canción que se llama Cherry Pie. Bueno, por Warrant, este grupo es una banda estadounidense de Los Ángeles, California, de heavy metal. Y empezaron en 1984 y a la actualidad. Bueno, vamos a la música entonces. Taste so good, make the grown man cry. my daughter no more. She's my cherry pie. Nosotros seguimos en Cultura Rock, caballero. Ay, muy buena pieza. Muy buena pieza. Bueno, ¿qué te iba a decir, Don Jackson? Más horas, qué rápido pasa el tiempo. Nos quedan 20 minutos de programa. 24 minutos de programa. 24. A las 10 de la noche terminamos el programa de hoy. Bueno, seguimos con más música. Para Katherine, que yo creo que se pasó para la MixLR. Qué buena nota, Katherine, que nos escuche por ahí. Es más bonito. Luca Turelli, un italiano, nacido el 5 de marzo de 1952. Es un virtuoso en realidad de la música. Guitarrista, cantante, compositor. Uno de los mejores. O sea. Vuelve, man. ¿Cómo? Vuelve. ¿De dónde es que se me pasa para allá, man? Se me pasa, se me mueve de micrófono. ¿Y dónde no me escuché? En toda la parte. Tanta nada que voy a sacar. Ya la pasamos nosotros aquí. Ya se me olvidó, madre, que había dicho y todo. Aquí la pasamos tan vacilón, madre, Cultura Rock. De verdad que estaba agradable. Claro, no voy a decir nada. Véngase todos para la cabina, un día hacemos Cultura Rock. Pero es un ya programa. No voy a decir nada. Pues tratamos de hacerlo serio, pero no podemos, madre. La verdad que la pasamos súper genial en compañía de ustedes. Pasamos muertos de risa, escuchando, viendo estas. Qué increíble. Estas, madre, cosas. Ya hablé, madre. Nunca me había inspirado tanto. Güey. No, pero yo lo estoy viendo y estoy viendo que la vara no suena, pero yo lo dejo, madre. Y sigue hablando. Bueno, vamos con esta canción. De Luca Turelli. Lemon Heart, de Luca Turelli. Español, italiano. El Rhapsody, en 1972, nació allá. Y con placer a Katherine también, eso dijiste. Eso, ¿no? Y saludos acá. Dije, para la gente que estaba en Facebook Live, que pensó que el madre estaba hablando en lesco, ¿no? Le tenía el micrófono. Bueno, vamos con esta canción, Lemon Heart. Vamos a la música. Con Luca Turelli. Qué increíble, Fimo. Yeah. tema. Mae, Luca Turelli está solo en composición. Hablando de, digamos, de este tipo de género de música, la próxima... Esto es un metal melódico. Okay. Tiene varios géneros, digamos. Es como power metal, o le llaman metal sinfónico, o melódico, o neoclásico. Ok. Todo por eso, por ahí va. La próxima semana vamos a tener un grupo pues que canta similar. Sí, es una música muy similar, sí, esperamos tenerlos por acá. El grupo se llama Delirare. Delirare, es nacional, canta una mujer, entonces hay que sacar tiempito para escucharlo, porque en realidad son muy buenos músicos, muy buen grupo, y esperamos tenerlos por acá para que nos cuenten un poco su trayectoria y demás. El próximo lunes van a estar por acá, ya saben, compartan la transmisión, bueno, díganle a los compas, rockeritos, que esta cultura rock, gracias a Dios ya se voló el Facebook, a mí el Facebook no me gusta, para nada, no me gusta transmitir por Facebook Lite, me siento como que me están viendo. Sí, como que me están viendo. Prefiero hacerlo aquí a través de la MixLR, sentir esa... No, esa... que me apague el micrófono y todo. Eso era parte del vacilón, man. Parte del vacilón. Increíble. Nunca había sacado una reseña tan profunda yo, man. Fue increíble todo lo que dijo en un minuto, o sea... Un minuto, man. Por ahí quedó grabado, pero en Nesco, man. Madre, me encanta la MixLR, me encanta compartir con ustedes. Por ahí está Julito, madre, por ahí está Lobita... Jorge. Catherine, que nos pidió esa canción. Catherine, Oscar. ¿Qué le pareció la canción? ¿Te gustó? ¿Ya que la pediste? O sea, decirnos algo. ¿Qué? ¿La escuchaste o qué? Catherine es amiga tuya. Sí, es compañera, ex compañera del Cori. Ok, un saludo. La conozco desde hace muchos años. Para Catherine. Tenemos para Julito. 15 años de conocernos o más. Para ver. Y pues, pucha, ya no me acuerdo de cuánto estuve en el cole. 15, 16 años. Buenísimo. Volvimos a la MixLR, gracias a Dios. Ya lo volamos el Facebook, ya podemos hacer lo que quiera. Ya me quité la faja porque me estaba estripando la panza. Que se pone una esas que le amoldan el cuerpo a uno y todo. Ya nos abrimos una birrita, tranquilos, relajados. Pues, no. Yo me la abrí desde el principio, aunque estaba en Facebook y todo. Marro, bueno, por ahí Sterling nos recomendó una canción, vamos a ver. Ahora vamos a ver si la podemos programar. Es muy bueno ese grupo, yo lo he escuchado, ABAC, súper bueno. Es vamos a ver si lo podemos poner. ¿Qué le podemos llamar? No sé, un rock, un folk rock, como de cultura y demás. Bueno. Por ahí puede andar, sí. Bueno, seguimos. Bueno, vamos con este grupo que nos pidió Marco, no sé si todavía estará conectado. Si no está, pues ahí queda grabado, y si no, pues para que vea que sí lo complacemos. Se llama Great White. Es un grupo norteamericano de hard rock formado en Los Ángeles, California, en 1977. Y esta canción que nos pidió, espérense porque tiene un nombre raro, y si no lo leo no lo puedo pronunciar. Oms. Bueno, ni aunque lo lea, pero ahí, hago el intento. Once Bitten Twist Shy se llama. Ahí fue pucha. Hoy estamos en un lunes relajadito, en un lunes planning, man. Sí, me apagan el micrófono y todo, creo que vale si un saludo vale ahí para la gente. Pronuncio bien o mal. Un saludo para la gente de Radio Nova, man. Que, hey, perdonen esas loqueras, pero así es. Y para la gente también, de Asalto. De Asalto Mata al Rock. Papi, eso se trata de divertirse, nos estamos divirtiendo porque el rock es esto, man. El rock es diversión, es aprender, es cultura. Así somos nosotros. Entonces, pues, a los españoles que nos están escuchando, disfruten el programa de este miércoles a las 7 de la mañana. Levántense con buen rock. Seguimos, papi. Seguimos, entonces. Vamos con esta banda. Great White con Once Bitten Twist Shy. Ok. Ustedes entendieron. Just how a woman feels. You didn't know what a rock. Bueno, esto es Nacional 100%, un grupo costarricense de folk metal, como mencionaba anteriormente, que yo creía que por ahí andaba ya buscando por acá, sí, es folk metal costarricense propiamente. Este grupo se llama Abaca, es un grupo nacional que las composiciones que hacen es leyendas y es un así como música con flautas, violines y demás. Más si son muy armónicos. Es muy cultural, en realidad. Ellos lo que hacen... Esta canción, precisamente, que se llamaba... ¿cómo se llama? El baile de los diablitos. El baile de los diablitos. ¿Así se llama? Sí. El juego de los diablitos es... No, se llama La Fiesta. La Fiesta de los Diablitos. Ok, esta canción habla sobre... Para que vean lo cultural que es. Trata sobre las leyendas de los pueblos Boruca, creo que es. Ajá. A ver. Creo que hay muchos... Ajá, de los indígenas Boruca y Rey Curé, y ha sido conocida como patrimonio cultural inmaterial desde el 2017. habla sobre eso, el tema de las leyendas que ellos tienen, los pueblos indígenas que tienen leyendas sobre duendes y sobre diablitos. Exactamente. Diablitos le llaman a los duendes ellos, pero todo sobre estos temas es que ellos tratan las letras de las canciones. Entonces llevan esa parte cultural costarricense, la exponen en música para darlas a conocer tanto nacional como internacionalmente, ¿verdad? En el caso de nosotros, que ahorita lo estamos llevando también a España. Bueno, esta recomendación vale recalcar que fue por nuestro amigo Sterling, mae, de Angel of Metal, el programa de rock también, que creo que lo transmite, si no me equivoco, también por Radio... Radio Nova CR. Creo que lo transmite, ajá, por Radio Nova. Es que, si no me equivoco, los viernes, creo. Me parece, ajá, que he visto el horario ahí, bueno, viernes a las 6 o las 7. No recuerdo la hora ahorita exactamente, pero sí. Pero tenemos que escucharlo. Bueno, un saludo ahí para Stella. Muchísimas gracias por la recomendación. Mae, qué buen chivo el de hoy. Y esa camisa que anda está buenísima. Ah, mae, si la mandé a hacer en alta facha, Chema 100% personalizadas y todos los artículos de publicidad que usted necesite. Búsquelos en Instagram y en Facebook como Alta Facha CR. ¿Es en serio? Voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puedes localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. Mae, alta facha, 100% nacional. Mindset es una nueva mentalidad, actitud y forma de analizar la música. Repasamos datos de los grandes clásicos del rock y pop de las últimas décadas junto con lo mejor de la música actual. Además, realizamos especiales temáticos con invitados especiales. Únete a nuestro repaso de la historia de la música en Mindset, todos los sábados a las 7 de la noche por Radio Estéreo 506. Esto es Radio Estéreo 506. Bueno, son las 10 de la noche, ya llega. Ya se nos fue. Se nos acabó el programa del día de hoy. Así terminamos con esta agrupación, pues, nacional, música costarricense. Y no, estuvo muy ya bueno. Ya nos vamos a despedir. Ya nos vamos a despedir, correcto. Son las 10 de la noche ya. No me hagas cucharas, papá. Bueno, un saludo para toda la gente que se conectó. Y todo lo que tengo programado ahí, ¿para poner qué? La otra semana. Un saludo ahí para toda la gente, verdad que muchísimas gracias por siempre seguirnos, por siempre conectarse a Cultura Rock. Ya saben, todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche hasta las 10 de la noche. Un saludo para la gente de Radio Nova y un saludo muy especial para nuestros nuevos amigos de Asalto Mata RadioRock.com. Pueden buscarlo ahí en la página de Asalto Mata, Radio Rock. Tienen muchos programas de rock, igual que Radio Nova también, que tiene su aplicación siempre con buena música ahí, indie y también rockcito. Pues, ¿qué te digo? Sí, buena musiquita ahí, Radio Nova. Bueno, ya Julio Cortés en su programa Mindset llega a ser parte de... También de Radio Nova. De Radio Nova también. Esos son alianzas que se hacen para ir, pues... haciendo crecer este género que nos cuesta mucho en FM, que suena rockcito, cuesta demasiado, man. Ahora con tanta basura musical que nos meten, ya de pues no estamos escuchando esto, y nosotros lo estamos haciendo para pues darle ese enfoque a la buena música, dejarnos ya de tanta pues cochinada que nos meten en la cabeza. ¿Sí o no? Exactamente. ¿Sí o no? Y nos llenamos de cosas así como este grupo Abac, que son meramente culturales, como este grupo que pusimos ahora también, Ushpa. Hoy pusimos demasiada música nueva. Correcto. O sea, bueno, nueva, no tan conocida. Sí, tal vez. De eso se trata el programa. Así es, Cultura Rock. Bueno, señor, nos despedimos. Bueno, buenas noches, gente. Ya me están quitando el micrófono aquí y todo, porque si no, yo sigo hablando y poniendo música. La próxima semana. La próxima semana estaremos por acá con Delirare, que nos van a acompañar. Entonces les tendremos sorpresas y pues buenas noches, muchas gracias por todo y nos escuchamos la próxima semana. Ok, ya saben, a partir de las 8:30 la próxima semana, Delirare, grupo nacional, pueden buscarlo así, Delirare, para que vean lo que nos va a traer. vienen a promocionar ya su chivo de lanzamiento del disco, entonces muy probablemente pues tengamos alguna sorpresa por ahí. Pura vida, gente, muy buenas noches y hasta el próximo lunes. Buenas noches. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias totales.